Hola, mira, mi nombre es Analía, yo soy la mamá de Ada y bueno, mi hijo tiene parálisis cerebral y tenemos que viajar a China y viajamos el 29 de marzo, ya tenemos pago del tratamiento y los pasajes, pero nos falta la plata para la estadía, así que estamos organizando un festival, vamos a hacer este sábado en la 35 una kermés. Y nada, la idea era convocar gente. La realidad es que tenemos que juntar 83 mil pesos más o menos, porque no quedamos exentos del 35% porque nos cobran dólar turista. Así que estábamos tratando de ver si quedábamos exentos, pero parece que no nos van a hacer el favor, así que supuestamente son 83 mil pesos. El festival es este sábado a partir del mediodía en la Escuela 35. Acá va a haber feria americana, juegos, comida y bueno, si no, la gente se puede meter a www.ayudemosadama.com y juntamos tapitas. Así que si la gente que viene quiere acercar tapitas de plástico, buenísimo.